Hola, hola, ahí sí, ahí te escucho. Bueno, perfecto. Entonces, te repito la pregunta, ¿en qué situaciones se encuentran hoy en día respecto al conflicto que tienen con el gobierno de la ciudad, más específicamente con el Instituto de la Vivienda? Bueno, como en principio te había comentado, todavía seguimos en conflicto porque el contrato, el convenio, se firmaría en agosto, cuando se vence el que está vigente. Todavía estamos en stand-by. Recibimos una llamada donde dijeron que iban a rever la situación a través de la campaña de firmas que hicimos, de la nota que pudimos sacar con ustedes. Había comentado que hoy salíamos al aire explicando la problemática por la que estábamos pasando. Y al día de la fecha recibimos un llamado donde dijeron que iban a rever la situación, pero bueno, todavía no nos han definido. Al día de la fecha seguimos sin saber si vamos a continuar o no, porque no se firmó la renovación del contrato. Bien, estamos charlando con Alejandro Flores, quienes, digamos, a través de justamente de esta forma de organizarse, cooperativa, una forma que utiliza el gobierno de la ciudad a través de la tercerización, se ocupan de la limpieza del barrio. Y vos me comentabas en otro momento que, digamos, además de la situación lamentable que les toca vivir, también han denunciado la falta de elementos básicos para llevar a cabo su tarea, ¿no? Sí, también es eso. Un poco queríamos poner en conocimiento la situación en la cual trabajamos, que es una precarización laboral instalada ya hace muchísimos años, y a través de la pandemia, ya llevamos un año y medio de pandemia, un poquito más, en el cual nadie se hizo presente en nuestro lugar de trabajo, que es el Sundal Rivadavia 2, para traernos los elementos los fundamentales, que son los barbijos, los elementos de limpieza, ni siquiera hablar de las herramientas de trabajo que necesitamos, que son la renovación de escobas, palas, bolsas. Tenemos que andar ahí como podemos, porque nadie nos da respuesta. Por eso no nos queda otra que poner en conocimiento a la gente del barrio, a la gente de la comuna, a través de la nota, de la radio, de todo lo que se pueda, comunicarle a los vecinos la situación por la que estamos pasando. La realidad es que es una tercerización a través de un monotributo que se hace facturar por el total de los trabajadores, el cual no recibimos un recibo de sueldo, o sea, ni hablar de un ART o lo que fuese, teniendo en cuenta que nosotros hacemos el trabajo de limpieza del barrio. Trabajamos con basura, necesitamos los elementos esenciales, que son los guantes, la ropa de trabajo, los zapatos de seguridad, por fuera de los elementos que se necesitan sanitarios, ¿no? Que son los barbijos, los guantes descartables, el alcohol en gel, la lavandina y todo lo que se necesita en cualquier lugar de trabajo. Alejandro, por otro lado, estaría por, renovarse el contrato, pero el propio gobierno nacional le ha dicho que no se lo renovaría. ¿Por qué sucede esto? Porque, como charlábamos en otra instancia, me contabas de que esto sucede tras cada cambio de gobierno. ¿Es así? ¿Nos explicás un poco? Bueno, esto viene desde lo siguiente. Como bien saben, y es de público, porque cada vez que se renovan las autoridades se publica en el boletín oficial del gobierno de la ciudad, cada 6 meses, un año, depende de la gestión de cada director o cada presidente, cambian los directores del IBC, responsables de cada área. En este caso, este año cambiaron las autoridades, asume Gabriel Salas, el encargado de las contrataciones de las cooperativas, y él es quien comunica a través de Cristian Weller, que está en contrataciones, y nos dice que no nos iban a renovar el contrato. La idea de que cada vez que asume un director es poner su cooperativa con su gente a trabajar, y ellos lo hacen ver como que es un conflicto de territorio, en la cual eso no es verdad, porque venimos trabajando ya hace más de 10 años dentro del barrio con la misma gente, y cada tanto tenemos otros problemas. Cambia el director, cambian las condiciones, cada uno quiere poner su gente, cada uno quiere hacer del trabajo precarizado que tenemos un negocio por detrás, porque es la palabra, sin tener en cuenta de que del otro lado hay trabajadores, hay gente. Nosotros recibimos un aumento de sueldo una vez por año cada vez que se renuevan los contratos, no importa la inflación, no importa cómo esté la situación del país, si el sueldo alcanza o no, recibimos un aumento mínimo por año, que mayormente es un 20%, un 25%. Hoy haciendo un trabajo de limpieza estamos ganando 14.000 pesos desde hace un año, en el cual tenemos una inflación que pasó ya como el 60%, o sea, el sueldo se desvaloriza, el trabajo es precarizado, y sobre que uno banca todo eso, cada vez que cambia un director, te quieren cambiar las condiciones de trabajo. Estamos charlando con Alejandro, integrante de la cooperativa Santa Catalina, cooperativa que se encarga de la limpieza del barrio Rivadavia 2 a través de la tercerización que realiza el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Le recomendamos a la audiencia que googleen y el nombre Salas, si repetimos después el nombre Alejandro, porque no tiene un currículum, tiene un prontuario, pero bueno, es fácil de encontrar en Google, en Internet. Por último, Alejandro, ¿cuál ha sido la respuesta o no del gobierno de la ciudad, de las autoridades? Al día de la fecha, como te comentaba, lo único que hemos recibido es un llamado en el cual se va a rever la situación. Esto fue a causa de, vuelvo a repetir, de la nota y de la mano que nos dieron ustedes para poder elevar el informe y poner en conocimiento a los vecinos de la Comuna 7 a través de la campaña de firmas que hicimos en el barrio Rivadavia 2 para que todos los administradores y vecinos nos puedan apoyar diciendo que están conformes con el trabajo que se hace ya hace más de 10 años, que conocen lo que está pasando. Y fuera de eso hicimos una campaña de comunicación para concientizar y avisarle a la gente la situación por la que estamos pasando, porque la realidad es que son 22 familias que dependen del trabajo de limpieza del barrio desde ya hace más de 10 años. Gran, no sé si tenés una pregunta para Alejandro. No, bueno, lo que quería preguntarle a Alejandro en este caso es, ¿cómo estás, Graciela? Soy, es que han recibido acompañamiento de parte de la gente del barrio. Yo sé que ustedes han estado juntando firmas y eso, esto, ¿se han sentido acompañados por los vecinos en este reclamo? Bueno, primero saludarte en principio. Y la realidad que sí, hemos recibido buenas respuestas, hemos juntado 30 planillas de firmas, o sea que son de los 29 edificios del complejo monobloque que es el barrio Rivadavia 2, recibimos el acompañamiento, recibimos la conformidad, siempre hay algún disconforme por distintos motivos, pero la gran mayoría nos apoya, se puso en conocimiento, porque la realidad es que esto no sale a la luz si uno no lo sale a comunicar o no sale a gritar para contar el problema por el que estamos pasando, porque la realidad es que de un día para el otro no se renueva el contrato, la gente se queda sin trabajo y de repente quizás que aparezca alguien que haga la misma tarea que hacemos nosotros. Nosotros fuera de las tareas que hacemos, que es el barrido de veredas, cordones, blanqueamiento de los cordones mismos también, mantenemos los espacios verdes de la plaza, el polideportivo, del barrio. Y también siempre se le da una mano a algún vecino cuando necesita algún favor, ya sea reparar una reja, una puerta, lo que sea. Entonces tenemos una buena relación con los vecinos, nada más que no estaban al tanto de lo que pasa. Alejandro, agradecemos muchísimo tu participación, tu valentía también para denunciar en nombre de tus compañeros y compañeras. Por supuesto, los micrófonos de aquí, de Tengo Una Idea, de Radio La Retaguardia, están abiertos. Mantenernos al tanto y, mientras tanto, te mandamos un abrazo grande y trasladá el saludo a todos tus compañeros y compañeras. Bueno, nada, el agradecido soy yo y mis compañeros. Hoy se lo he comunicado que salíamos al aire haciendo esta nota y Y bueno, quería cerrar también pidiendo a los vecinos de la Comuna 7, a los vecinos del barrio Rivadavia 2, que nos acompañen. Somos 22 familias que dependemos de esto, que es una cooperativa de trabajo, que en fin es una tercerización del gobierno de la ciudad con un vínculo comprobado a través de un monotributo, en la cual venimos luchándola hace 10 años y nada, no queremos perder el trabajo. Como bien vos dijiste, los micrófonos están disponibles y se agradece porque de esta manera pudimos elevar nuestro reclamo y mucha gente del barrio y de los alrededores nos pudo escuchar y ponerse al tanto de la problemática, ¿no? Que hoy en día está muy complicado perder el laburo. Claro que sí. Un abrazo grande, Alejandro. Estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en contacto. Buenas noches. Estuvimos en comunicación telefónica con Alejandro, el integrante de la cooperativa Santa Catalina, cooperativa que se encarga de la limpieza del barrio Rivadavia de Dios, en el Bajo Flores. Esta maniobra fraudulenta que utiliza el propio gobierno de la ciudad para tercerizar la limpieza, y les invito a las y los oyentes a googlear el nombre de Gabriel Salas,